mi amor te entregué, mis ansias, mi fe, creyendo en tus palabras, pero me equivoqué. Qué tonto que fui por creer así en ese mundo mágico inventado por ti. Por todo. Días de ilusión.